Acabamos de escuchar una canción de la banda ecuatoriana Sobrepeso. Ellos grabaron dos temas para la banda sonora de la película Ratas, Ratones y Rateros de Sebastián Cordero. Así es, Andrés. Este tema hace referencia a los desaparecidos en Ecuador durante la presidencia de León Febres Cordero. Esta es la primera canción de su sexto trabajo discográfico junto a su banda SAS, editada en 1986. Efectivamente, las canciones pueden ser una manera de protestar en contra del poder. Bueno, el día de hoy tenemos como invitado especial a Humberto Cuesta, quien nos hablará sobre la comunicación comunitaria en la zona de Checo. Humberto Cuesta es un comunicador social y docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, asesor y especialista en comunicación y desarrollo y en educación popular. Bienvenido, Humberto. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y sí, para conversar y darles a conocer todo lo que ustedes necesiten de Checa y de la parte comunitaria, que me parece interesante. Bueno, sí, y también está acompañándonos en esta ocasión Alejandra Ramírez Bravo, comunicadora social por la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, quien es maestrante de comunicación con mención en opinión pública por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y radialista apasionado también. Ella está vinculada a los proyectos de la universidad y también es capacitadora de radio comunitaria y trabaja en comunidad con comunicadores comunitarios de la región amazónica. Bienvenida, Alejandra. Gracias, chicos, gracias por la invitación. Contenta de estar aquí con ustedes. Humberto, ¿qué significa la comunicación comunitaria en el ámbito del comunicador y cómo relacionarla dentro del ámbito profesional? A ver, la comunicación se da en varios ámbitos, ¿no es cierto? Nosotros estamos interesados en trabajar la parte comunitaria porque desde ahí nosotros enlazamos toda la parte social, la base social, que es la estructura tanto de organización política como de organización social. Se ha ido vinculando desde la facultad este tipo de comunicación porque es necesario rescatar otro tipo de comunicación diferente, ¿no es cierto?, enfocada en los valores, enfocada en la construcción de sentidos, enfocada en la identidad, ¿sí?, para poder fortalecer, en este caso, del proyecto de vinculación, poder fortalecer todo lo que es la parroquia de Checa, con sus imaginarios, con sus tradiciones, con sus costumbres, y en función de eso poder ir enfocando en nuevos proyectos de comunicación que fortalezcan todo este ámbito comunicacional específicamente en esa parroquia ahora. ¿Qué proyectos tiene la Facultad de Comunicación Social en torno o relacionado a la comunicación comunitaria? Bueno, yo creo que la mayoría de los proyectos de vinculación tienen una línea transversal que es la parte comunitaria, ¿sí? Hay proyectos que están dados desde la parte cultural, hay proyectos que están dados desde la parte social, hay proyectos que están vinculando la parte económica, ¿no es cierto?, la parte organizativa, la parte de los barrios. Yo creo que todos esos componentes, ¿no?, es como una línea transversal que te digo que la facultad está interesada en trabajar este tipo de comunicación. ¿Por qué? Porque el resto de comunicación de alguna u otra forma se hace y se hace en diferentes ámbitos. Pero esta parte, este modelo de comunicación es rico porque genera otro tipo de conocimientos, ¿no es cierto? Genera un conocer a la gente, genera un ser parte de la gente y genera otro tipo de expectativas también para los profesionales. Bueno, está con nosotros también una invitada especial y una compañera de la facultad, Carla Vilaña, estudiante de sexto semestre, quien cursó vinculación 1 y 2 en algunos proyectos de Checa. Bienvenida, Carla. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí para comentarles un poco sobre cómo es practicar y poner los conocimientos en la sociedad. Muy bien, Carla. Cuéntanos un poco acerca de tu experiencia en tu primera experiencia. ¿Fue tu primera experiencia de acercamiento con la vinculación en Checa? Sí, la verdad es que yo ya culminé vinculación 2, entonces tanto vinculación 1 como vinculación 2, que son obligatorias de tomar para poder graduarse, las cursé en la parroquia de Checa. En vinculación 1, básicamente lo que hicimos fue realizar productos comunicacionales, un video, un audio, podría decírselo así crudamente, y una crónica sobre temas específicos que vinculaban tanto a los distintos barrios de la parroquia, que son muchos, y involucraban lo que eran las mujeres, los niños, los jóvenes y niños, y a raíz de eso se levantaba información y producimos un producto, valga la redundancia, en el cual se refleje lo que la parroquia tenía que brindarnos sobre los problemas que tenían y también lo bueno que tenían ahí. Y esto nos sirvió mucho porque nos ayudó a trabajar con las personas, a relacionarnos y hacer lo que la comunicación debe ser, vincularte con las personas. No solo se hace comunicación en un escritorio. Entonces, con esta experiencia en vinculación, tuvimos la oportunidad de conocer la parroquia y a partir de eso generar un producto en el que se ponga en práctica nuestros conocimientos. Gracias, Carla. Bueno, estamos haciendo este programa y reflexionando y hablando un poco sobre lo que es vinculación, lo que significa para los y las estudiantes en la universidad. Y también en esta ocasión es bueno saber lo que es comunicación comunitaria. Y en este sentido quisiera definirlo. Cuéntanos, Alejandra, ¿qué es comunicación comunitaria? La comunicación comunitaria, a diferencia de la comunicación tradicional, lo que trata es de llevar la comunicación a un nivel horizontal más que un nivel vertical. Nosotros, muchas veces en la academia, desde el conocimiento occidental de lo que es la comunicación en esta cuestión sumamente funcional de emisor, mensaje, receptor, es una comunicación vertical en donde hay un emisor que manda un mensaje a un receptor y ahí es donde se pierde ya lo demás. No hay una comunión entre el receptor y el emisor, sino más bien es como una cuestión jerárquica. La comunicación comunitaria lo que trata de hacer, que viene trabajándose ya desde años en Latinoamérica, que de hecho creo que es más bien una noción latinoamericana de hacer comunicación comunitaria en esta comunicación horizontal, ¿no? En donde el emisor y el receptor somos todos y todas. No hay un papel fundamental del comunicador como comunicador que esté acá y que esté mandando el mensaje, sino que al contrario nos retroalimentamos de todo lo que estamos generando en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Entonces, de ahí es de donde sacamos, ¿no?, las cuestiones y vemos nuestras propias necesidades, y eso es lo que ponemos en la opinión pública para que se sepa, para que se entienda, para que se conozca cuáles son las necesidades de la comunidad en sí. Entonces, desde esa visión es lo que yo trabajo radio, principalmente con las comunidades indígenas a donde yo voy. Es la radio comunitaria o radio alternativa o radio, como hay varios nombres, ¿no?, radios rebeldes, diferentes conocimientos, pero es para esta radio alternativa, estas nuevas formas de hacer radio, que no son tan nuevas, sino que son estas formas que no se conocen porque no están en la palestra de lo comercial, ¿no? Entonces, son estas formas que atraviesan a las comunidades. Entonces, tú vas al oriente y encuentras muchas o algunas radios, al menos, en donde escuchas las voces de las personas que allí viven. O sea, no hay la estrella de la comunicación. Son las voces que dan las necesidades de sus regiones, de sus comunidades. Y en eso están los chicos preparándose y yo voy allá a compartir con ellos lo que yo conozco y también me traigo lo que ellos conocen y me enseñan. Entonces es una retroalimentación, más bien, la comunicación comunitaria. Dentro de la comunicación comunitaria, ¿cuáles son las principales dificultades que tiene el comunicador al momento de llevar a cabo dicha comunicación comunitaria? Bueno, si tenemos una tradición bastante occidentalizada, sí te topas mucho con esta cuestión de darle la palabra al otro, a la otra persona, de conocer y de entender sus necesidades, ¿no? Porque una cosa es estar en la ciudad y otra cosa es estar en el campo, otra cosa es entender sus propios conflictos, sus propias realidades. Y ahí es, creo, donde hasta que uno entra y se involucra, no terminas muchas veces de comprender, a no ser que lo veas y lo palpes. Entonces, lo interesante del trabajo del comunicador comunitario y de los estudiantes, en este caso de nuestra facultad, es que vayan al campo y que ahí miren lo que está sucediendo. Porque una cosa es que nos enteremos por fuera desde la ciudad y digan, bueno, allá están, no sé, las mineras y están acabando con la Amazonía y acá lo escuchamos y todo bien. Pero cuando tú vas allá y entiendes qué implica que acaben con sus territorios, qué implica que terminen con el agua, qué implica que las comunidades tengan que emigrar a otros sectores, ahí es donde te topas con ese conflicto, porque debes empezar a entender y es abrir la mente también. Claro, es que las necesidades y las realidades son diferentes. Una comunidad es distinta y no solo el hecho de que de decir como comunidades, igual cada comunidad particularmente pues es su necesidad o está atravesada por una cuestión específica. Entonces, en relación a eso existen, podemos hablar desde la comunicación comunitaria y también sobre los proyectos de vinculación. En relación al proyecto específico de Checa, ¿cuáles fueron los limitantes que vieron ustedes cuando se trasladaron allá? Bueno, uno de los limitantes primero es la parte de la organización, ¿no es cierto? Porque no toda la organización depende de la facultad, depende de la universidad, sino el 50%, por así decirlo, capaz que más, depende de la parroquia. Entonces, por ejemplo, era coordinar movilización, que los chicos vayan a los 6, a los 7 barrios que tiene la parroquia, ¿no es cierto? Que se pueda negociar con eso para que ellos les dejen en sitios que puedan hacer su trabajo. Sin embargo, cosas así no pasó en algunos casos, ¿no es cierto? Queda como un poco fuera de las manos poderles controlar, porque nosotros, por ejemplo, llegamos hasta la junta parroquial. Se organiza todo el trabajo ahí y después de eso ellos ya se van a cada uno de los barrios. Unos barrios que quedan a 5 minutos, otros a 10, otros a media hora. Entonces, dependiendo de eso, también tienen más condiciones o menos condiciones para realizar sus tareas. Otra de las limitantes era la falta de información. Entonces, nosotros teníamos todo organizado en la facultad, pero desde la parroquia en ese caso no había como una retroalimentación con la población de qué es lo que va a pasar, quiénes van a venir, si son estudiantes o no son, de dónde vienen. Entonces, frente a eso, los estudiantes llegaban a algunas casas, les abordaban a algunos pobladores, pero ellos no sabían absolutamente nada y tenían una resistencia a dar información, ¿no es cierto? Pensaban que iba a pasar algo o que estaban sacando información de alguna cosa que les iba a causar daño. Entonces, esos son problemas que hay, pero son problemas más de organización en función de eso. Yo quiero saber en qué momento la comunicación comunitaria se viene a relacionar con la universidad. En todo momento. La universidad en sí es también una comunidad, ¿no? La comunidad universitaria, y ahí tenemos más bien igualdades en esta forma de construir comunitariamente. Nosotros de alguna manera nos acercamos al saber y al conocimiento de manera comunitaria. Entonces, tiene todo que ver cuando una universidad pública, sobre todo, se debe a la sociedad, porque es la sociedad la que mantiene la universidad pública. Entonces, mínimamente nosotros lo que hacemos es devolver de alguna manera a las partes más necesitadas o donde más requieran de nuestra atención o de nuestros conocimientos, y ahí es donde nosotros imbricamos, ¿no? La universidad como comunidad del conocimiento, llevando los saberes y a la vez retroalimentándonos con los saberes de la comunidad también. Y ahora, en estos proyectos actualmente que se llevan en la Facultad de Comunicación, sobre todo, ¿cómo se llega a relacionar? O sea, yo entiendo que vinculación y comunicación comunitaria, de por sí, por el nombre, o sea, te vinculas con la sociedad, estás haciendo comunicación con la sociedad, pero ¿en qué momento estos proyectos de radio que se realizan en las comunidades llegaron a cabo, o sea, se trasladaron a la universidad? ¿Cómo surge esto? En este momento los proyectos actuales, bueno, eso ya depende más bien de las administraciones de cada de la universidad y en este caso de la facultad. Los intereses también que se tengan desde los puestos de... ¿cómo se llama? Desde las mismas autoridades, ¿no? En este caso, creo que el decano de la Facultad de Comunicación Social, su interés máximo ha sido trabajar con las comunidades, y en este caso fue las comunidades amazónicas, en el caso mío donde yo voy, ¿no? Entiendo las otras comunidades también, pero es decisiones más bien, sí, decisiones políticas, decisiones sociales, decisiones de saber con quién se quiere trabajar y a quiénes ir a donde se necesita, ¿no? Entonces, más bien hubo un acercamiento entre varias dirigencias de las diversas comunidades, presentando sus necesidades a la facultad, y la facultad desde sus autoridades tuvieron la decisión y la voluntad política de hacerlo. Tal vez en otro momento no se lo hubiese hecho con otros decanos que están interesados en otros trabajos, pero en este periodo sobre todo ha sido el principal trabajo el unirnos y en que los estudiantes y los docentes y la gente de la facultad se involucre directamente con la comunidad en este tipo de aprendizajes o talleres que nosotros damos o capacitaciones. Pero es cierto lo que dice Alejandra, porque la idea es dar voz, lo que decía antes de ella, ¿no es cierto? Es dar voz a esa gente que está un tanto oculta. Entonces, por ejemplo, los convenios están dados con asociaciones, uh-huh, asociaciones de comunicadores en diferentes provincias. Son asociaciones que se están formando en algunos casos. Son gente que ni siquiera se ha relacionado con la comunicación, pero tiene ganas de hacer comunicación, de dar información a la población. en el caso de Checa, que es de el nuestro cercano, es involucrar a toda esa población, ¿no es cierto?, para fortalecer, como les decía, no solo la parte política, sino la parte organizativa, que esa parroquia se entere de lo que tiene, de lo que hace y de lo que puede hacer. Sí, entonces, justamente como decía Alejandra, ¿no?, es dar voz a los que no tienen. Carla, tú como estudiante de comunicación, ¿cómo plasmar el conocimiento que se tiene en las aulas en territorios o proyectos como el de Checa? Muy bien, pues todos aprendemos mucho en clase, tenemos las ideas básicas de cómo realizar un trabajo y la teoría en general de lo que está tras un producto. Uh-huh. Cuando nosotros llegamos a Checa, voy a hablar del caso particular en el que fui, en la primera vinculación se trataba de plasmar todas esas ideas en un producto que representa a la parroquia, que representa a las personas que están ahí, que viven, y sobre todo en la cercanía que tuvimos, porque obviamente tuvimos que hacer trabajo de campo para llegar a obtener esos productos, involucraba que sepamos qué hacer y lo podamos conseguir con personas que se encontraban alejadas de, digamos, la urbe, ¿ya? Porque aunque si bien Checa forma parte del Distrito Metropolitano de Quito, como ya se mencionó anteriormente, es una parroquia que tiene demasiados barrios, unos muy cerquita, otros que están en una montaña. Entonces, el barrio que me tocó sobre todo era en una montaña arriba. ¿Y qué involucraba poner en práctica mis conocimientos? Involucraba tener digamos de una manera más común, para acercarme a las personas, para obtener la información que queríamos sin que suene a que estamos invadiendo, y sobre todo que las preguntas que hagamos, que la información que quisiéramos obtener lo logramos de manera concisa, y así lograr un producto que sea accesible y que represente fielmente a las personas que son de la comunidad, que se sientan identificados, que no sientan que hayamos abusado de su confianza y hayamos tergiversado alguna de las cosas. Entonces, eso es para mí plasmar lo aprendido en clase en la sociedad, que las personas tengan voz al momento de hablar, que no se les tergiverse nada y que a su vez se sientan relacionados y felices de que hayan formado parte de comunicación en general. Y bajo esta premisa, ¿qué experiencias te deja a ti como estudiante el haberte relacionado, el haberte vinculado con esta parroquia Checa? Muy bien, como estudiante me sirvió para, en clase siempre te dicen comunicación muy linda y todo, pero la comunicación se hace afuera de las aulas. Claro. Una vez que ya fui a hacer comunicación afuera de las aulas, puedo decir, es cierto, yo no hubiese podido realizar ningún producto si me quedaba viendo la página oficial de la parroquia. Para poder conseguir la crónica, en el caso que fue lo que yo hice, tuve que hablar con personas, ver la realidad. En el barrio en el que nos tocó, la verdad es que había una tienda. Entonces, en ese barrio, las personas a las que nos entrevistamos nos decían lo que aquí le hace falta sería una farmacia, una tienda, era entender las dificultades que esas personas tienen, que no las tengo yo en el barrio, que me queda la calle al cuero. Claro. Entonces, eso significó para mí involucrarme, conocer a las personas, adentrarme y sobre todo, a través de lo que yo sigo, que es comunicación social, hacer un producto que ayuda a que se visualice esto para que algo ocurra. Al menos para que alguien más despierte interés y diga, tal vez en ese barrio le hace falta una farmacia. Acabo de escuchar lo que dices, Carla, como futura comunicadora, tanto tú como los que estamos aquí. Quiero también saber la opinión de los docentes en relación a lo que significa la comunicación comunitaria para los estudiantes. ¿Qué es lo que pueden decir de eso? Porque sé que ustedes se toman el trabajo de salir del aula y acompañar a los estudiantes para que realicen la vinculación y para que estén relacionados a estos proyectos. Pero como docentes, ¿qué pueden decir ustedes? ¿Qué es lo que les aporta la vinculación y la comunicación comunitaria a los estudiantes? Bueno, creo que ya con lo que dice la compañera es lo principal, ¿no? Que es de esta experiencia, el ir a escuchar las necesidades de la gente, es el estar en el campo, es salir. En mi caso, como radialista, que es mi fuerte y es en lo que yo capacito, es importante que los estudiantes que empiezan a trabajar radio sepan, por ejemplo, para mí es muy importante que los estudiantes sepan que la radio es callejera. Que la radio no es un espacio que se hace desde un escritorio o una oficina, sino que tienen que salir, buscar las voces. Incluso es este conocimiento de entender que la voz del locutor o de la locutora es la menos importante, la que importa y es la voz de la gente. del público al que tú vas, al que tú quieres llegar, desde dónde estás hablando y hacia quién estás llegando. Entonces, para ellos es como muy importante el primero visualizar eso, ¿no? Porque cuando tú vas con estudiantes a estos espacios, quieres de una como entrar en la radio, sobre todo como en el apantallamiento del mejor locutor, la mejor locutora y esas cuestiones, y es como de una bajarles de eso y subir la parte de que, a ver, es bueno que eduquemos nuestra voz, es bueno que tengamos una buena dicción y un montón de las cosas que se enseñan desde la radio, pero lo importante aquí es que ustedes sepan llegar y sacar la voz de los que están ahí sin voz y de los que necesitamos que se escuchen. Entonces, desde ahí es toda una transformación. De hecho, mi trabajo como capacitador es precisamente esto de capacitar a la gente en el entendimiento y en el abrir la mente y a quitarse esta idea comercial de la estrella, ¿no? Nadie es estrella, aquí todos somos iguales. Entonces, para ellos este reconocimiento y este entender es un proceso. Claro que sí, me queda claro. Humberto, ¿tienes algo que decir sobre los estudiantes? Bueno, yo retomaría lo que decía Carla, ¿no? Desde ahí partiría que la comunicación se hace afuera. Entonces, la única forma de poder aprender con quién voy a hacer comunicación, con quién me voy a relacionar, y de todas las teorías que decía Carla, ¿no? De todo lo que nos enseñan, ¿qué tipo de comunicación o qué tipo de teorías o qué tipo de metodologías puedo utilizar con determinadas personas? Yo creo que aprender eso y entender ese conocimiento desde la parte real, desde la parte vivencial, es mucho más rico que estar en las aulas, ¿no? Porque la comunicación puede ser tan compleja como parece, pero también es tan simple, tan sensible y tan emocional también. Sin duda, una conversación amena con estudiantes y docentes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Enseguida vamos al espacio publicitario y volvemos más con Huellas y Vínculos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Residencia para una dramaturgia corporal. El cuerpo mutante. ¿Buscas lograr nuevas escrituras, una nueva técnica que rompa las ataduras, los pasos y las rutinas de siempre? Te invitamos a explorar una experiencia única, dirigida para actores y bailarines. Conocerás, transitarás y pondrás en valor procesos técnicos para alcanzar una nueva escritura corporal auténtica, cualquiera que sea tu técnica, escuela o género escénico. Dictado por el maestro Lucho Muecay, bailarín, coreógrafo, actor, precursor de la danza contemporánea y del teatro del movimiento en Guayaquil. Sábado 15 y domingo 16 de febrero, Salamandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Información e inscripciones en nuestro Facebook, Mandrágora Artes Escénicas, o contáctanos al 099-7988-637. No te lo pierdas. El Instituto de Artes Visuales y ABQ te invita al gran concierto 16º ensamble que se efectuará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día jueves 20 de febrero a las 17 horas con la presentación de las mejores bandas del instituto, el grupo de Ser Festival, Luis Antonio Castro, Carlos Carrillo Toro y un cierre espectacular con la presentación de Tombak Percusión. Además, disfruta de la muestra gráfica Transiciones. Adquiere tus entradas en el IABQ o escríbenos al 099 914487501. Vuélvete a arte en el IABQ. Cultura FM y Radio CCE estrenan sus nuevas y modernas instalaciones. El jueves 13 de febrero, 5:30 de la tarde, Teatro Prometeo. Escúchenos en vivo en 100.9 FM y 940 AM. Y síganos en Facebook Live Radio CCE. Una casa de puertas abiertas, que suena, comunica y sueña. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Cultura FM, 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Con más de Huellas y Vínculos en la Radio Casa de la Cultura junto a Humberto Cuesta, Carla Vilaña y Alejandra Ramírez. antes de seguir con el programa, con las entrevistas, con ellos en vivo, vamos a escuchar las voces de los estudiantes de lo que opinan sobre la importancia de la comunicación comunitaria. Amor, amor, tengo que contarte algo. No molestes. Mami, tengo que contarte algo. No molestes. Amiga. Ay, no molestes. ¿Nadie te quiere escuchar? Tranquila, que aquí entre nos, tu opinión siempre es importante. ¿Qué importancia tienen los medios comunitarios? Miércoles, creo que son muy importantes para que la comunidad como tal, ¿verdad?, esté al tanto de sus situaciones y sus políticas y toda la cuestión. Yo creo que también es importante lo externo, pero más importante lo interno, porque es lo que afecta realmente a ellos en su cotidianidad. Bueno, un medio comunitario es un medio donde cualquier persona puede dar su opinión, su punto de vista, lo que no puede hacer en un medio privado, Canelo, ese tipo de radios. Uno no puede dar su punto de vista, sino que más está enfocado a escuchar al locutor, a ver lo que dice, mientras en un medio comunitario el pro, como se podría decir, es que tiene esa ventaja de que una persona puede ir a dar su opinión, puede comunicarse a través de esto, así que es una radio más que todo del pueblo, es una radio que no tiene tanta esa ideología tan marcada del capitalismo, sino que es una radio más compacta con la sociedad. Pues los medios comunitarios tienen mucha importancia, ya que nos muestra la realidad que vive una comunidad y por medio de esta tratan de resolver un conflicto, cosa que los grandes medios no lo hacen. No visibilizan lo que sucede dentro de una comunidad. Bueno, yo creo que es muy importante porque pasa algún suceso de alguna comunidad, de algún barrio, tú no te enteras porque a la gente no les toman mucha importancia a eso, porque es como que de poquito, o sea, es una pequeña información que creo que no lo toman demasiado importante. Pero yo creo que sí, o sea, sí debería ser algo relevante. Aquí entre nos, un espacio para tu opinión. Bueno, y esa fue la voz de los y las estudiantes de la Facultad de Comunicación Social acerca de la importancia de la comunicación comunitaria. Seguimos con nuestros invitados de hoy, pues estamos enterándonos más sobre lo que significa la comunicación comunitaria, lo que también se refiere a los proyectos de vinculación y principalmente el proyecto de Checa. Ahora cuéntanos un poco, Carla, sobre como estudiante, ¿qué puedes sacar de esta experiencia que tuviste en vinculación 1 y 2? Bueno, la mayor experiencia que saco es poder decir que lo que he aprendido lo puedo hacer útil para la sociedad, o sea, que no me quedé solamente en el libro, que pude sacarlo, y no solo para mí, ni para aprobar una materia o aprobar vinculación en este caso, sino que sirve para la construcción de la parroquia, que ya, enfocándonos solo en Checa, que lo que he aprendido se reflejó en un producto que a su vez es para el beneficio y bienestar de la sociedad, en este caso particular de la parroquia de Checa, que para su bien funcionó. Y también comiendo cosas nuevas. Ah, sí, porque la ¿qué probaron? ¿Qué probaron? Era una fritada, nos dieron en la primera salida. Checa. Yo no he ido a Checa, la verdad. Es interesante, y Alejandra también nos puede decir, es interesante porque cuando vas a ese tipo de comunicación y vas a comunidades, siempre tienes algo nuevo que probar. Claro. Y aprendes también un montón de cosas, ¿no? Palabras nuevas, chistes nuevos, cosas. O sea, es bonito porque es lindo escuchar los idiomas. Diferentes idiomas que tienes en las comunidades de la Amazonía, al menos tienes un montón de idiomas, aprender esos idiomas, tal vez no de lleno porque no está aprendiendo el idioma, pero escuchas palabras y preguntas, ¿no? ¿Qué significa? Y tal, es como muy bonito eso. Y en comidas te topas con cosas espectaculares que también en la vida dijiste jamás voy a probar eso y ¡pac! Te encuentras probando y dices ¡qué rico! Claro, claro. O tampoco sí. No. O también dices no. Digo, en general las experiencias buenas son mayores, pero digo, también se han de haber topado con algunos estudiantes, no sé, alérgico a algo o algo. ¿Alguna experiencia negativa? No. Bueno, yo por mi parte no he tenido estudiantes que hayan tenido problemas así. Qué bueno, porque suerte sí. También, sí. Claro, sí pasa. Sí, es un problema. Sí, sí, a mí me pasó una vez. O sea, a mí me pasó una vez, yo estaba en el colegio y me fui de excursión con unos compañeros y resulta que era alérgica, creo que al polen. Y, o sea, tuve un alergia que me regresé, no pude. No, por suerte no nos ha pasado eso, no hemos estado en estas emergencias. Lo que sí pasa en Checa fue que... Tocaría tomar en cuenta también para la próxima. Hay que tomar en cuenta. Porque lo que pasa es que hay sitios, por ejemplo en Checa, perdón que te interrumpa, es más fácil, ¿no? Ahí está cerca de Quito, es más fácil llegar. Claro. Pero ponte que pase algo allá donde va Alejandra, que es como a 5 horas, 6 horas. ¿En qué comunidades más estás trabajando, Alejandra? A ver, como las más cercanas a las, o sea, más ciudades, fui a Puyo, en Unión Base, que es como de Puyo a media hora para adentro. Estuve trabajando ahí el anterior año. Este año me delegaron a Arajuno, y Arajuno sí es una cosa así como casi que en medio de la selva. Lo bueno es que para llegar a este cantón ya está asfaltada la calle, pero es selva y selva y selva, wow. Y cada vez solamente sientes que te vas adentrando más y más y más. ¡Qué miedo! Y claro, y de repente ya solo ves árboles que te están rodeando y sigues metiéndote, ¿no? Pero el camino es hermosísimo, por lo que ya está asfaltado, me contabas que... De hecho, sí te las topas en mitad de la calle, claro. ¿No? Sí, en mitad del asfalto, del camino. Te las topas por ahí cruzándose. Y claro, llegar a la comunidad, que es, uno dice comunidad, cantón, ¿no? Y un cantón para uno es grande, y literal, es un pueblo que si tú buscas en el Google Maps, en mirada satelital, es un triángulo. Son 2000 habitantes, no más. Sales de una punta del triángulo a la otra y se te acabó el pueblo, que es un pueblito, pero es del cantón de Arajuno, y es un pueblito de, no sé, unas 200, 300 casas, a lo mucho, 2000 personas. Hay dos colegios, tienen una escuela, tienen como que todo lo que necesitan, pero es metidísimo, ¿no? Y está rodeado de un río, del río Arajuna. Entonces, ahí enfermarse, por ejemplo, aunque sí tienen también su dispensario médico y todo, pero alguna enfermedad media grave o algo, no. Lo bueno que sí sabes de las comunidades amazónicas es que por lo menos para las dificultades o los animales propios de la región tienen sus antídotos y sus medicamentos, que eso sí están como ahí preparados. Pero siempre a uno le da miedito que por ahí te pique algo. ¿Y esto de los baños y el ayahuasca y los viajes y esto no lo han hecho? Nosotros vamos a enseñar, compañera. Sí. perdón, yo me estaba animando, yo dije a ver si en estas vacaciones me doy una vuelta. No, realmente no, de hecho no tenemos la oportunidad de, ni siquiera de hacer mucho turismo, porque en serio uno va, a mí me toca llegar a la madrugada, o sea, salgo a la madrugada de Quito, llego a la 1 de la tarde, bueno, 11 de la mañana, tengo como un chance como para darme vueltitas por ahí, pero a la 1 de la tarde yo empiezo ya mi taller, termino a las 7 de la noche, aparte estás reagotado, claro, del viaje. No quieres mucho salir, tal vez por ahí en la camaradería con la gente que te inviten a tomarte una chela y con ese calor es como... ricazo, pero después de eso es como ir a dormir, sí, y al día veces siguiente a la costa, igual, te vas a la costa, qué lindo. No, nada, no que ver, nada costa, que ver, claro, nunca he metido a nadie a trabajar, y al día siguiente 9 de la mañana, 8 de la mañana, ya estás otra vez de pie, o sea, ya estás en el lugar del taller esperándoles a los chicos que lleguen, y es hasta las 2 de la tarde, y obviamente nosotros vamos con los señores transportistas de la universidad, que ellos tienen un horario que cumplir, terminas del taller, almuerzo y ya vámonos, o sea, ya para Quito. Entonces realmente no tienes como ese tiempo de que ya estoy en la selva, voy a disfrutar el paisaje, no. Lo bueno es que sí te haces contactos y conocidos de ahí de la región, y ya más bien después con ellos coordinas por tu cuenta, si es que en algún momento te quieres ir a dar un paseo, y ya más, o sea, como con más cercanía. Claro, ya conoces. Pero dentro de del horario de trabajo, no se puede. Yo esta vez era mi primera vez que iba a Arajuno, y sí pensaba como que darme una vueltita, bajar al río. Nunca, nada. La solo Carla, ni para tomar carretera. No, es claro. Más Carla, tú tenías alguna anécdota, sí, sobre Checa, ¿verdad? Sí, de hecho, más que, bueno, no nos intoxicamos ni nada, pero por estar pendientes de hacer las entrevistas, perdimos el bus en el que nos íbamos a regresar. Entonces, como perdimos el bus, mi compañera y yo, descubrimos cómo coger un bus y salir de ese barrio, de la parroquia, que llega cada 15 minutos los fines de semana, que se da una vuelta y pasa por un túnel de piedra, y casi como hicimos, creo que una hora después de que ya todos llegaron, es más, estaban comiendo. ¿Y no tenían miedo? O sea, cuando se quedaron. La verdad, sí nos asustamos. Dijimos, ¿y ahora cómo volvemos? Claro. Yo dije, ¿y ahora un taxi desde aquí? No, pero sí, dijimos, ¿dónde un taxi? Estaban los docentes? El docente estaba comiendo. Y entonces ahí nos perdimos, y ahí sí tuvimos que. O sea, no fue una mala experiencia, de hecho fue muy divertido, y ha pasado el susto, y aprendimos cómo salir del barrio por nuestra cuenta. Estaba premeditado justamente para que aprendan. De hecho, era parte, siempre es parte del programa. Claro. Siempre vaya. Sino que si les avisamos después no causa el efecto. Exacto. Necesario. La idea es que salgan sorprendidos. La idea es que se pierdan y se asusten. Y en general, yo también quiero aquí saber cuál es la predisposición, porque entiendo que los estudiantes o las personas que se capacitan en las comunidades tienen una realidad distinta de ver, o sea, ven de forma diferente, incluso desde el tema de la comunicación, lo tienen porque tienen otras necesidades, tienen otra visión del mundo, de la vida. ¿Y cuál es la predisposición? ¿Existe una predisposición diferente de los estudiantes de las comunidades? Eso para mí es de verdad hermoso, mágico, espiritual, es muy bonito, porque a diferencia de los estudiantes de la universidad, por ejemplo, de la misma central, que tienen esta idea de que, bueno, van por obligación, van todos los días, tienen que pasar las materias, de entregar deberes, de entregar notas. Los chicos en las comunidades, primero, cuando yo voy a la comunidad, en este caso Arajuno, yo me encuentro con un sinnúmero de estudiantes que no son de Arajuno precisamente, sino que son de otros cantones o de otros pueblos cercanos, bueno, no cercanos, hablamos de gente que sale 8 horas, 10 horas desde la selva. Viajan un día para un día entero. Entonces ellos, primero es el compromiso de nosotros con estas personas, porque no podemos simplemente decir, no, esta vez no voy, si ya me comprometí yo tengo que ir, porque tengo ahí personas que van a capacitarse una hora entera de viaje, ¿no? Que tienen que salir en pie, canoa, o sea, todo. Hay gente que incluso sale en avionetas hasta un punto, de ahí es canoa y de ahí es caminata y de ahí es algún medio de transporte. Entonces es bastante complejo para ellos. Y con esa idea, cuando uno llega, los chicos están totalmente predispuestos y aún hasta el último minuto te exprimen, o sea, tratan de sacarte lo más que pueden. A mí me pasa eso muchísimo en las comunidades, y tienen grupos de WhatsApp en donde ya me incluyen y están, y profe, ¿y qué era esto? O sea, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo estoy con mensajes de ellos preguntando, mandándome audios, diciéndome que si está bien, si está mal. Están en una, de verdad, una predisposición que no es este papel de la profesora diciéndoles, chicos, entréguenme el trabajo, entreguen los deberes. No, ellos están como, profe, ¿está bien así? O repito, ¿qué hago? No sé qué, es como una cuestión de que entiendes la necesidad para ellos cuando ellos mismos asumen que es una necesidad importante. Hay de la expectativa versus realidad, ¿no? Entonces, los estudiantes nuestros, de realidad, de la PAXO, en cambio, se aburren, creen que es una obligación, o sea, no dan todo lo que deberían dar, o sea, sí es un problema, y es un problema. Claro, y claro. También, sacando un poco, a ver, voy a hacer publicidad al programa, ¿no? Específicamente para esto creo que se crea este programa, ¿no? Para que los estudiantes entiendan que la vinculación no es una materia más que cumplir, sino que es esta etapa o esta forma de que te puedes relacionar con la comunidad, de que puedes hacer trabajos desde la comunicación comunitaria, desde otros espacios como Checa, y ejerces tu profesión, haces tu profesión, pero haces realizas la comunicación con la persona, o sea, estás saliendo de lado a lado, te estás relacionando, y eso te aporta mucho, no solo como al ser profesional, sino como persona también, y es algo que te va a quedar para todo. Entonces, por eso como que el objetivo de todo esto, y rescato mucho que ustedes estén aquí, porque son profesores o son docentes que van más allá del pensar que es alumno y que tienen que dar la sabiduría y que yo lo sé todo. Entonces, ustedes están poniendo la predisposición para que ustedes aprenden, nosotros aprendemos, y eso lo rescato mucho. Y bueno, ¿tienes alguna pregunta, Andrés? Sí, para finalizar, sería bueno que tanto docentes como el estudiante que tenemos aquí presente, Carla, brinden una perspectiva, una opinión acerca de la comunicación comunitaria. ¿Cuál es su mensaje para los estudiantes, para los que desean, que están próximamente a vincularse en este tema de todo lo que es la comunicación comunitaria, de los proyectos que se han venido llevando a cabo, de lo que hemos venido hablando aquí en este programa? ¿Cuál es el mensaje final para todos los estudiantes y para propios y extraños? Alejandra. Bueno, mi mensaje para las y los estudiantes de comunicación, sobre todo, y que están en los proyectos de vinculación, y si no están, vincúlense a los proyectos, porque la verdad se gana experiencia. O sea, es una cuestión fundamental. La experiencia, tienes mucho conocimiento, más que dar, recibir ese conocimiento. Como comunicadoras, como comunicadores, es importante también nuestro círculo en sí es social. Nosotros somos más, creo que de las más carreras, las carreras de ciencias sociales, en este caso la comunicación social, es un vínculo precisamente con la sociedad, no es una comunicación para mí solito, no estoy, estoy dando y recibiendo la comunicación, estamos creando, estamos generando comunicación al momento de establecer estos vínculos con las otras personas. Entonces es una riqueza incluso de contactos. A los organizacionales que les gustan los contactos, pues desde el espacio también, claro. Porque conocer a las dirigencias de las comunidades, conocer a estos guambras que uno les ve chamos, que bien salen de las comunidades de monte adentro, pero que son repilas, y conocerles, saber cómo piensan, saber qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, y te das cuenta que son personas muy importantes, de verdad muy importantes para la comunidad amazónica. Y cuando salen a las ciudades, o vienen cuando vinieron al paro de octubre, para mí fue muy enriquecedor porque con muchos me conocía, entonces era como, ale, yo, hola chicos, no sé qué. Entonces esas cosas la verdad dan riqueza, una riqueza en experiencia, riqueza laboral, riqueza profesional, el entender, el comprender, el abrir la mente a estos otros espacios es lo que te da la vinculación con la comunidad. Uno sí o sí termina abriendo la mente, porque terminas conociendo otras cosas que en tu vida lo vas a hacer si no es por este campo. O sea, este campo de verdad, yo he aprovechado incluso para a veces llevarle a mi hijo conmigo, ¿no? Y que tiene 13 años, y para él es un boom escuchar otros idiomas, por ejemplo. Y cuando vamos con los estudiantes también, las primeras veces que van es un boom escuchar otras lenguas, más allá del quichua, que está escuchas algo raro, y eso que es wow, es cofán, es como, entonces es una wow, cuestión de es wow, los guaraníes, eso es como muy muy importante. Vas a ganar, o sea, realmente no es una pérdida, es una ganancia muy fuerte para toda tu vida. Y la comidita. Humberto, tu mensaje final. Siempre. Yo le apostaría que los chicos hagan mucho más de esto, que tomen más en cuenta que es una posibilidad para poder aprender muchas más cosas, que no se encierren en la parte de la facultad, ¿no? Que no se encierren en los conocimientos que se les imparte ahí, que se den la oportunidad de ser mejores, pero no mejores dentro de la facultad, sino ser mejores afuera. Yo siempre les insisto cuando vamos a las salidas que ellos tienen una carga muy pesada en la espalda, que es representar a la Facultad de Comunicación Social, representar a la universidad, y por eso tienen que ser buenos haciendo su trabajo, tienen que ser unas personas amables, tienen que ser unas personas sinceras en función de su trabajo, y no solamente en función de eso, sino representarse como lo que son, ¿no? Como comunicadores sociales, porque de eso es lo que algún momento van a vivir si deciden de eso, y mejores experiencias que tengan les va a hacer muchos mejores profesionales en el futuro. Claro. Carla, ¿tu mensaje final? Mi mensaje final sería para mis compañeros es que no vean vinculación como una obligación, como algo que tienes que, o una pérdida de tiempo, sino que lo puedan ver como una oportunidad de que lo que se supone sabes, lo pongas en práctica y tenga una función real, y de que te relaciones con más personas y, como ya lo mencionaron, tengas experiencias, buenas, malas, pero experiencias. Que a la final te enriquecen no solo en la carrera, sino como persona. Y eso es una oportunidad, veas por donde le veas. Y como ya lo dijeron, abrir la mente, creo que no hay mejor manera de abrir la mente que salir de la ciudad de Quito, donde te pasa el bus, en la de tu casa, donde llegas a la U y encuentras las papelerías, y donde toda tu vida has tenido acceso a muchas cosas como si fueran naturales, y que cuando vas allá te das cuenta que no es natural para todos, y que hay algo que hacer, y que tienes, aunque sea alguna forma de contribuir a eso. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias, Alejandra. Ha sido un enorme placer y un gusto compartir con ustedes este programa. Y ya saben que este programa, las puertas están abiertas siempre. Así es. Muchísimas gracias por su presencia, por las anécdotas, por sus experiencias, por el mensaje que dejan a los estudiantes acerca de la importancia de la vinculación de la sociedad y de la comunicación comunitaria. Bueno, y ahora vamos a escuchar un poco sobre la historia de la universidad. Caminar por la central es pensar en todas las historias que han marcado su vida política. ¿Cómo no recordar las salidas a las calles de los estudiantes para pedir por su educación? ¿O quizás solo para reclamar al gobierno de turno? Sí, es cierto. La central tiene toda una historia política, pero también tiene una historia que marca su cultura, como dejar toda la orquesta y fiesta en la Facultad de Filosofía. Claro, claro, es cierto que tiene toda una historia, pero mejor vamos por lo primero. La Universidad Central del Ecuador ha tenido varios momentos históricos, pero sin duda uno de los que marcarían su historia fue en 1907, pues durante el segundo periodo alfarista se desencadenó una crisis debido a la suspensión de inscripciones de los padrones electorales para las elecciones de senadores y diputados. Esto provocó que varios estudiantes salieron a protestar, miembros del Club Electoral Universitario, que estaban divididos entre conservadores y liberales, no alfaristas, y en la que fueron asesinados 3 estudiantes, ante lo cual las autoridades universitarias protestaron y renunciaron a sus cargos. Precisamente, este fue el paso en el que los estudiantes universitarios se convirtieron en actores activos dentro de la política nacional, al igual que dentro de las decisiones activas de la universidad. Pero ¿y esto de qué les servía? ¿Para qué? ¿Por qué lo hicieron? Esto ayudó a que la universidad tenga gran participación en el ámbito político del país, además de alcanzar grandes victorias a favor de los estudiantes. Ya vamos, déjenos dar el bus, ¿no? ¡Pare! Bueno, el día de hoy ha sido un enorme placer compartir con los invitados este programa Huellas y Vínculos. De hecho, como ya lo he mencionado, como lo he dicho, junto a Andrés Yambá, yo soy Natalia Orellana y un grupo chévere de profesores de la Facultad de Comunicación Social. Los esperamos el siguiente programa. El día martes a partir de las 14 horas hasta las 15 horas a través de Radio CCE 940 AM, también a través de radiocce.com y en la aplicación oficial. Estamos despidiendo este programa, vamos a hacerlo con una canción, Vasija de Barro de Pueblo Nuevo. El promotor de esta canción fue el pintor Osvaldo Guayasamín, quien reunió a Jorge Carrera, Andrade, Augusto Sacoto, Hugo Alemán, Jaime Valencia, Alejandro Carrión y el fotoperiodista sueco Rolf Blomberg, el 7 de noviembre de 1950, en su casa ubicada en las calles Galápagos y Venezuela, en Quito. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos volveremos a encontrar el próximo martes. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Oscuro y fresco de una vasija de barro, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Arcilla cocida y dura, alma de descollados. Arcilla cocida y dura, alma de descollados. Luz y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados. Luz y sangre. Vasija de barro,